Porque romantiza mucho el hecho de que si te perdés en la selva, una manada de chimpancés o monos, no sé qué son, te pueden llegar a cuidar, pero la realidad es otra. La realidad es otra. O sea, no me acuerdo bien el concepto porque no fui muy fan de esa peli, pero ¿la madre lo tira al río al pibe o se cae al río? ¿Cómo fue eso? Mira, te voy a contar algo, Leo. No me gusta la película de Tarzán. Las canciones es otra cosa, pero la vi hace muchos años y no me acuerdo. Sé que no me gustaba porque, no sé, había como muy... su historia no me gustaba. Así que no te podría decir qué pasó en la película porque no me acuerdo. Solo me acuerdo de ese tema que está bueno. Me pasa con otra película que no me gusta, que es Pocahontas, pero Colores en el Viento Sí. es un muy buen tema. Sí, creo que la única peli de Disney que me gusta mucho es Mulan y que la veo y la volvería a ver mil veces. Va, debe haber más. La de 101 Dálmatas también. Pero nada, me inquieta ese concepto. Va, yo tengo el pensamiento que creo, que si no recuerdo mal, si no es un efecto Mandela, de que se les hunde el barco donde estaba Tarzán en ese momento, y no sé si fue la madre o el padre que lo dejan en una balsa. Es como una muerte más lenta y dolorosa para un niño si pasa eso. Me pareció un poco irresponsable. No, creo que estás mezclando un montón de historia, Leo. Como la de Coso, la de, ¿cómo se llama? No era que se habían ido a las. Bueno, si alguien vio Tarzán en el último tiempo y nos está escuchando en este momento, trate de aclararnos un poco las ideas, porque la verdad es que yo recuerdo que habían ido al bosque, se armaron la casita ahí y vino el puma y se los comió a los padres. Y quedó Ah, el no sé cómo hijito y es. después viene la mona y lo salva y lo cría como su hijo. Si Ah, no me equivoco, era así. creo que estoy ¿Entendés? Porque, mezclando claro, con el porque libro de la viste, selva. puede ser, sí. Porque viste que Disney siempre lo hace a esa de mata al padre, mata a la madre, mayormente a la madre, y después la película continúa con eso. Que la explicación de Disney es mostrar el lado de que la vida continúa aunque te pueda pasar lo peor, una cosa así, es así la filosofía. Oh, O sea, como ¿y decís, sabes? ante la peor noticia que te puede llegar a pasar, la vida continúa y podés hacer una buena vida. No sé, bueno, creo que ese es el mensaje general que quiere dejar Disney en varias de sus películas. ¿Sabes qué vi? Encanto. Y no me gustó, no me gustó porque me inquietó bastante. ¿Cómo tratan a la protagonista? Me inquietó bastante. ¿Cómo tratan al personaje de Bruno, que no era un personaje malo, pero lo aíslan Claro. y le guardan un rencor enorme? No me gustó para nada esa película, para nada. No la disfruté viéndola y el desenlace, el final, me pareció una cagada como, loco, vayan a terapia, loco, ¿cómo va a terminar así todo? ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo se van a olvidar todos de todo? Se olvidaron, nada de disculpas, no, todo quedó así, en la nada misma. Y lo que decís de los principios así dramáticos es verdad. Creo que uno de los principios dramáticos que más me llamó la atención es el de Batman, ponele. A Batman le matan a los viejos y el chabón se le ocurre la mejor idea que es salir a cagar a palos a delincuentes vestido de murciélago. Y eso me parece demasiado, porque si fuese una película de Disney sería todo un poco más alegre. Empezaría así, pero no creo que se conviertan en un justiciero, entre muchas comillas. Y cagar a trompadas a gente de escasos recursos, ¿entendés? O gente con problemas psicológicos graves. Claro. Bueno, por eso ahí va Disney, como diciendo, bueno, démosle un final feliz a la cosa, aunque no siempre terminan las cosas así. Pero bueno, final feliz, estamos acá en Así es la Vida, vamos arrancando este programa, tenemos varias noticias para ir contando, noticias, música, entretenimiento, y si quedó vacante la gorra de la radio de Las Cabas, quedó vacante, hubo ahí un tramullo. Saltó la información, Lucas. Te googlearon, sos una persona muy famosa. Te encontraron, saben qué edad tenés, saben de dónde sos, saben todo de vos, nuestros oyentes, Lucas. Me imagino, por eso cambiamos la consigna a la de hoy, para ver quién se lleva la gorra. Cambia, Exacto. claro. Cambiamos la consigna y la consigna es esta. Ya que no tenemos ni idea qué pasó con los padres de Tarzán, si alguien nos manda un mensaje de WhatsApp, nos manda un mensaje a la radio, lo pasamos acá al aire y nos dice qué le pasó a los padres de Tarzán, se lleva la gorra automáticamente. Así, la gorrita de la radio de Las Cabas se la lleva para su casa, la puede usar cuando quiera y donde quiera. Si nos dicen qué le pasó a los padres de Tarzán, porque ni Leo, ni Lucas, ni yo sabemos qué les pasó a los padres de Tarzán. Así Y si estuvo bien su que, actitud también, claro. que explayen y que digan, ¿estuvo bien lo que pasó, lo que hicieron? Porque ahora se me están viniendo muchos flashbacks, como en la película de la Era de Hielo, cuando la madre salta al río con el pibe y que se lo deja el mamut. ¿Cómo le vas a dejar un nene a un mamut? Estamos todos locos. Es una muerte muchísimo más dolorosa. Ahóguense entre los dos y... Uy, estoy... no, estoy re ¿Cómo? Ni oscuro me hoy, perdón. Estoy re wow, ni me oscuro. acuerdo. No me acuerdo la era de hielo tampoco. Bueno, y si dicen qué pasó en el principio de la era de hielo, de cómo llegó Bodoque con el mamut, también se ganan la gorrita de Radio Las Cabas. Pero tienen que decirlo, manden un mensaje al WhatsApp de la radio 1140 82 29 75, mandan un mensajito ahí. Y ya están participando para ganarse la gorra de Radio Las Cabas. Tenemos música de entretenimiento. ¿Qué tenemos hoy, Lucas? Hoy vamos a hablar un poco de la P azul, la montaña. ¿Qué cosas trae no iba a decir nuevo, pero no es nuevo, es Paramount Plus? ¿Qué tiene en su menú para ver? Claro, porque salieron de moda un montón de páginas ya, ¿no? Ya ni siquiera se Sí, ya. gastan en sacarlas en el cine, la mando a mi plataforma y ya está, que la Claro, hay contraten. muchas que hacen eso. Claro. Nos llegan mensajes a la radio, Temón del Narigón de Barranco, nos dicen, aguante Tierra de Osos. Este Eros Ramazzotti, dijiste que era Leo, el cantante de la canción de Tarzán. También Creo que hoy, canta las canta. canciones de Tierra de Osos. Aguante Tierra de Osos, Tú dijeron. quieres libertad. No sabes qué soy yo. No me acuerdo. Buen músico, ¿eh? No me gusta su voz, pero es muy buen músico. Y también me dicen que no estoy tan errado en la historia de lo que le pasó a Tarzán. Ahora, mándenlo al WhatsApp, participan por la gorrita de Radio Las Cabas. 11 y 13 de la mañana. ¿Qué tenemos de música hoy, Leo? De sección de música, tenemos De todo, noticias. Tenemos, de todo, sí, todo, impactantes todo, todo. noticias. Impactantes noticias. Y tenemos una lista de canciones, la verdad que bastante variada. Ayer me puse a elegir. Mucho inglés, pero también tenemos algunas canciones en español. Y bueno, nada. ¿Querés que mandemos un cortecín y ahora que son 11 y 14, 11 y 15? Y le metemos un Volbeat para ponerle energía a hoy, para empezar el programa con energía, un Volbeat y Still Counting. Counting all the assholes in the room. Well, I definitely know. Volvet, sonando en la mañana de Así es la Vida, en la mañana de Radio Las Cabas. Bueno, como dijimos, hoy tenemos una consigna que la armamos en este momento. Hoy estamos regalando la visera gorra de Radio Las Cabas a la persona que nos mande un mensajito al teléfono de la radio. Tienen que decir qué es lo que pasó con los padres, padre, madre de Tarzán. Y la otra, si no saben esa, mirá, te damos dos posibilidades. Dos posibilidades te damos. Si no sabes qué le pasó a los padres de Tarzán, decinos qué le pasó, cómo Bodoque llegó con Manny el mamut, el tigre diente de sable y no me acuerdo del otro personaje. ¿Cómo era? No, que se llamó, un perezoso. ¿No? El perezoso. Sí, el perezoso. Sí, qué falta de criterio, boludo. ¿Cómo vas a dejar a un pibe con un tigre, diente de sable, con un mamut y con un... Bueno, el perezoso... Sí, los perezosos también son peligrosos, ojo. Los perezosos creo que es una muerte mucho más lenta y dolorosa. ¿Y si te parece bien lo que hicieron esos padres, madres, al dejarlos con esos animales? Bueno, el teléfono de la radio es 11-40-82-29-75. 11-40-82-29-75. Nos mandan un mensaje. Un audio tiene que ser. Si nos escriben, no vale. No cuenta. No se llevan la gorrita de la radio de Las Cabas. Bueno, hoy nos levantamos con la noticia. Ayer se confirmó que va a haber un aumento del 50% de la tarjeta alimentar. No sé si la viste, Leo. ¿Vos estás cobrando la tarjeta alimentar, Leo? Yo no, pero no sé, conozco gente que puede, creo que tiene tarjeta alimentar. ¿Vos crees que tiene? Bueno, recuerdan que la semana pasada estuvo la campe de 48 horas, fueron dos días a campe, muchas organizaciones sociales, familias, reclamando por aumento de cupos, que no llegaban mercaderías a los comedores y merenderos. Bueno, tuvo su repercusión, pero no tal cual como querían los movimientos sociales, porque Zabaleta directamente dijo, si están en la calle, no voy a negociar nada, no va a haber más planes sociales, y bueno, en eso se mantuvieron firmes, pero se anunció que va a haber un aumento del 50% de lo que es la tarjeta alimentar. Esto se da a personas que tengan hijes, niñes, que antes cobraban 6.000 pesos, la persona que tenía un hijo, una hija, y ahora van a llegar a cobrar 9.000 pesos. Los que tenían dos, que cobraban 9, van a cobrar 13.500, y los que tenían tres, van a cobrar 18.000 pesos. Claro, eso para la tarjeta alimentar. No sé cómo funciona. O sea, solamente podés usar esa tarjeta solamente para comprar mercadería. Tipo, no podés sacarla en efectivo, ¿no? Claro, eso era antes. Eso era antes. Antes la tarjeta alimentar era la tarjeta, vos vas al supermercado y solamente podés comprar productos que estén dentro de lo que es la canasta básica para alimentar. Si ponías una Coca-Cola, te la sacaban. Si ponías unas bolsas de residuo, te lo sacaban. Si ponías... ¿En serio? Sí, en serio. Si ponías la bolsa para sacar de basura, una bolsa de consorcio, te la sacaban. Si ponías un Fernet, también te lo sacaban. Bueno, ahora esa plata se puede utilizar tranquilamente. Creo que se junta con lo que es la asignación. Y bueno, van todo por el mismo lado. No sé hasta qué punto podés sacar siempre esa plata, otras veces podés comprar, bueno, eso ya es otro tema, pero se expandió un poco más eso, porque había muchos reclamos con respecto a eso, porque a veces esa plata la necesitas para pagar un alquiler, para comprar algo que necesitas para la casa y cosas así, que no contemplan lo que es la tarjeta alimentaria. Entonces, bueno, ahora eso se expandió. Y bueno, se expandió esto con el aumento del 50% de lo que era de lo que es la tarjeta alimentar. Buena noticia, mala noticia, no sé, analícenla. En este tiempo hubo aumentos de todo tipo, así que más o menos se equilibró con respecto a los aumentos. Está bien, no, tampoco es para saltar de la alegría, pero está bien que haya ese aumento. ¿Debería haber aumentos en todos los salarios? Claramente que sí. No debería haber la especulación con respecto a los diferentes productores también. Pero bueno, estamos en Argentina por ahora y tenemos que seguir informando. Son 11 y 24 de la mañana, contamos esta noticia, ya se empiezan a sacar los ojos en los diferentes partidos políticos, porque hoy en el Senado ya se va a debatir lo que es el proyecto FDT, que sería lo que es para pagar la deuda con el FMI. ¿Cuál es el punto principal que dicen? El monto que se fugó es idéntico a lo que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Va a ser un tema bastante polémico, incluso Lustó es uno de los que ya dijo que Cristina Fernández de Kirchner fugó su plata, gran parte de del dinero de los Kirchner, lo fugó en el gobierno de Mauricio Macri. Y encima lo peor es que lo dice en su libro. Lo dice en el libro de Cristina que escribió ella, que es un bestseller. Lo escribió. Y bueno, eso fue lo que pasó. Así que Se robaron todo. se robaron todo. Sí, ese está el tema. Hay fragmentos del libro de Sinceramente, en donde Lustó agarra el libro de Sinceramente y lo empieza a leer. Dice, esto es fugar capitales. Defínanme qué es fugar. Entonces se pone a leer y dice, lee un pequeño fragmento. Dice, Néstor, haceme un favor, sacá la plata del banco y mandala afuera. Estos tipos van a hacer el plan Bonex. ¿Saben cómo se llama eso? Pedir que alguien fugue. Esto es fuga de capitales. Bueno, en varios fragmentos del libro, durante el gobierno de Mauricio Macri, Cristina dice que sacó plata, sacó el patrimonio de lo que es la familia Kirchner y lo sacó del país. Entonces dice, eso es fugar. Mucho de economía, yo no sé, pero bueno, más adelante vamos a traer a un economista para que nos explique un poquito esto, cómo va a ser de que estas personas que se fugaron gran parte de la plata del préstamo que se le otorgó a Argentina del Fondo Monetario, ahora deberían pagar esa plata que se llevaron. Vamos a ver cómo pasa, si eso funciona, un golazo, si no funciona, vamos a pagar a 30 años. ¿Cuánto era lo del? Bueno, más o menos 30, un poco más, el acuerdo con el Fondo Monetario. Esas son algunas de las noticias. Hoy tenemos sección chiche, ¿no, chicos? Chiche. Ah, ¿la gente sabe qué es sección chiche? Porque capaz que no queda claro eso. Claro, creo que nunca se dieron cuenta. O nunca lo anunciamos. Tenemos sección chiche. Hay varias noticias random que vamos a ir pasando. Mientras veo a Robert Rojas, ayer en el partido de Libertadores de River, a Robert Rojas, el defensor de River, le rompieron la tibia y el peroné. Así que va a quedar fuera de las canchas un Para largo tiempo. siempre. No, para siempre no. Se cura. Se cura. Aunque vos no lo creas, es más difícil las lesiones en los tendones que la que es rotura de un hueso. Aunque vos no lo creas. Te podés Ya no, curar, yo se puede nunca soldar me el lesioné. hueso. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero lo que es tendones y todo eso es más difícil de recuperar de lo que es una fractura. Esperemos que a Robert Rojas no le pase nada. Ayer le metieron una patada tremenda. Vos imaginate la patada que le tuvieron que pegar para romperle la tibia y el peroné. Pero bueno, ya el jugador ya salió del hospital, ya está mejor, pero bueno, va a estar un largo tiempo el jugador guaraní de la selección de Paraguay sin estar en las canchas. Vamos con un poco de música, Leo. Un poco de música. Esta banda se va a estar presentando el sábado. Es una banda española, va a estar en Uniclub. Y es muy buena, creo que les va a gustar. Se llama Cariño. y esta es Canción de Pop de Amor. ¿Cuál es el verdadero nombre de El Chavo del 8? ¿Alguna vez supiste cuál es el verdadero nombre del Chavo del 8? Siempre le decían El Chavo y vos no tenías ni idea de por qué le decían El Chavo. Bueno, su intérprete, Roberto Gómez Bolaño, escribió un libro contando secretos de los personajes y dijo cuál era el nombre del famoso Chavo. Según relata en el libro, el Chavo fue abandonado por su mamá de pequeño en una guardería en la cual escapó años después y llegó a la vecindad donde vivía de pequeño en un barril. Su nombre era, escuchá, su nombre era Rodolfo, Pietro, Filiberto, Rafaelo, Guglielmi. En el programa, escuchá, cuando le preguntaban por su verdadero nombre, él comenzaba respondiendo Fili y lo interrumpían al instante, así directamente. Pero el nombre completo del Chavo del 8 era Rodolfo, Pietro, Filiberto, Rafaelo, Guglielmi. Y ahí tiró varios nombres de los otros personajes. Bueno, Kiko se llamaba... Federico. Ah, pará, no lo digas. Lo iba a decir yo. No, ya está, ya lo dijiste. Nada, pero el nombre completo. No me acuerdo completo, pero sé que se llama Federico. Federico Bardón de la Rugier. Francés. No sé, me acuerdo de su papá era marinero, una cosa así, ¿no? Sí. ¿Otro? Y la Chilindrina, escuchá, la Chilindrina se llamaba Espergesia Valdés. El señor Barriga era Sanón Barriga y Pesado. Uy. En una relación poliamorosa, el amor se multiplica. Así lo definió la TikToker estadounidense Jess DeMarco, quien junto a su marido practican este tipo de vínculo desde hace más de 13 años. ¿Y de qué estamos hablando? Del amor poliamoroso. En su último cumpleaños, la mujer le regaló como presente a su esposo un trío sexual con otra mujer. Pero algo no salió como estaba planificado. Tras haber consumado el vínculo sexual de tres, la joven invitada a la relación quedó embarazada. Lo contaron en un video de TikTok. Comparte para sus más de 623.000 seguidores todo lo que tenga que ver con su progresista estilo de vida basado en la apertura del vínculo que los une hacia otras experiencias vinculares y sexuales. Más allá de cualquier tipo de opinión o comentario al respecto del video, la pareja se encuentra feliz disfrutando de la imprevista y afortunada noticia. Somos poli, así que también es su hombre, remarcó la mujer, dando a entender que el principal pilar por el que se rige su relación matrimonial es la no posesión del otro, sino el sentido de dos personas libres que eligen pasar tiempo juntas. Pero el problema es que no estaban buscando un niño en el medio de esa consumación, estaban buscando placer y se ve que el pelotudo del chabón no se puso algún tipo de profiláctico. Una funcionaria no quiso encender la cámara en una audiencia virtual porque estaba con un toallón. Estoy con un toallón porque me acabo de bañar, dice. Sucedió durante una audiencia virtual entre el juez federal Julio Panelo y una funcionaria judicial cuando este le pidió a la mujer que encendiera la cámara y ella explicó que no podía. ¿Le molesta por esta vez no verme la cara? Me la voy a sacar cuando me termine de bañar, agregó la funcionaria. Y bueno, a raíz de esto salió el meme de... Hable más fuerte que tengo una toalla, como siempre, los Simpsons y los memes van de la mano con estas Predicciones. noticias, sí. ¿Se acuerdan de los guachiturros? Bien. Tírate un paso, amigo. Tírate Sí, un bueno. paso, tírate un paso. Bueno, el líder de los guachiturros confirmó el mito. Lacoste, ¿se acuerdan? Esas chombas Lacoste que usaban, muy características, rosadas, verdes, de cualquier color. Bueno, la marca Lacoste les pagó para que dejen de vestir su marca. Porque recuerden, esas chombas la usaban los jugadores de rugby, el tipo blanco heterosexual con guita. La Esas chombas las usaban de otros target. Entonces, que lo usen los guachiturros no entraba en su lógica. Bueno, el cantante de la banda de cumbia confirmó el episodio que sucedió. Que solamente circuló como un rumor anteriormente. Según el músico, la marca francesa puso una suma de dinero para que dejen de usar las chombas con el logo del cocodrilo, lo que derivó en el pase a otra importante marca. Qué cagada, Somos, qué vigilante, boludo. humillante encima. No, además estar, o sea, es posta porque Lacoste es una marca de ropa como de que usan mucho los que juegan al polo y ese deporte de chetos. Y claro, ver a un par de pibes que hacen cumbia vestir esas ropas, obviamente los chetos van a decir, ay no, ahora usar Lacoste es re de grasa. Entonces se alejaron y obviamente Lacoste empezó a perder ventas y obviamente tuvo que invertir una suma de dinero para que dejen de usarla. Es como Sácamelo que de Korn, encima. es como que Korn, Monster le pagara a Korn para que no usara sus muñequeras. Quiero estar libre para un nuevo amor. ¿Qué confusión tenés que ordenar, Leo? ¿A qué nuevo amor Uf. estás hablando? Uf. Perdí mi amor. ¿Con Uno quién? de mis grandes amores. Primero, principal, cambiar de hábitos es en cierto punto también es algo romántico, ¿no? Cambiar de estilo, de vida, a un cambio abrupto. Porque yo hace poco me mudé en marzo y perdí mi point de peluquero. Y estoy con una porra en la cabeza. ¡Ah! Te asustaste, ¿eh? Te asustaste, ¿eh? Si querés, después hablamos de eso. No, perdí mi point de peluquero. Porque yo soy muy, muy, muy específico, muy detallista con el tema de las peluquerías. Porque, a ver, yo conseguí un peluquero que era un peluquero confiable y que lo único que quería yo era que me cortara el pelo, pero además hay todo un trasfondo detrás. A mí me gusta que el peluquero me hable, que me terapeutice a la vez, porque a él le gusta hablar, a mí también me gusta hablar cuando me cortan el pelo. Entonces, cuando me mudo, obviamente ese point lo perdí, porque no me puedo tomar dos bondi para ir a una peluquería. Entonces, buscando peluquería, mientras mi pelo crecía de maneras exorbitantes, siempre me recomendaron, andá a esta barbería, porque ahora están de moda las barberías, ¿viste? Una barbería, mirá, mirá, no sé qué, no sé cuánto, y claro, son pibes, boludo. Que yo no discrimino a los pibes, pero ¿me entendés? Yo no puedo tener una conversación con un chabón de 22, de 19 años, que me va a hablar de cosas que no me interesan, por ejemplo, fútbol, por ejemplo, Coscu, Nashe, ¿me entendés? Trap y todo eso, no, no, no, no voy por ahí. Entonces, nada, estoy en la búsqueda de un peluquero. Primero en principal, no quiero que sea una barbería, quiero que sea una peluquería. Peluquera, peluquero, indistintamente, no me importa que sea. Y no me importa cómo corte el pelo. A mí con que me corte está todo bien. Mientras no veas algo duro y sigas cortando, está todo bien. Así que les pido a ustedes también si tienen una recomendación de alguien, principalmente de que vayan señoras, que sea unisex y que vayan señoras. Porque me encanta hablar con señoras, porque no solamente hablo con el peluquero o la peluquera, sino también hablo con las señoras que van a hacerse la permanente y me cuentan cómo armarse un buen repulgue de empanadas. Esas son las charlas que yo quiero tener. Que me cuentan de su vida, me hacen una biografía hermosa de sus vidas, de sus nietos, de sus hijos. Porque para mí conocer a una persona es como leer un libro. Y la peluquería es ese lugar donde conozco gente y a la par los leo también. Así que nada, estoy en esa búsqueda. Bueno, yo soy bastante parecido, pero caso contrario, soy muy específico en cuanto a mi pelo. Yo ya me quedan No. pocos pelos, entonces no me gusta cómo me cortan el pelo en algunos lados. No me gustan las peluquerías. El único que le encontró la maña a mi pelo es mi hermano y me corta el pelo y me tomo dos bondis, me tomo el tren. Vive muy lejos, pero me voy a cortar el pelo con él porque no me gusta cómo me cortan los peluqueros, peluqueras. Y a las barberías nunca me animé a ir. Y es un lugar Tengo hostil, prejuicios. bueno. Es un lugar Muy, hostil. muy. Claro, porque es muy como recontra re heterosexual, boludo. Re heterosexual. Es tipo como ir a un bar con los Peaky Blinders y siempre van a estar hablando de Peaky Blinders vikingos y no sé qué más. Es como si sí, solo exclu all exclusive, only exclusive hombres, ¿viste? Para prolijarse la barba, que te corto la ceja, ¿viste? No, No yo me gusta. necesito. Necesito más amplitud, muchachos, No. por favor. No hay caso, no hay caso. Bueno, y tenemos chivo, y no me refiero al mal olor, sino que tenemos algunas personas que nos piden que difundan su arte. Bueno, ya sabés, nos conocés, nos caes bien. Estoy hablando de las cuñadas. Las cuñadas va a estar en el Teatro Moon el sábado 20:30, Teatro Moon, Teatro Bar, o sea, puedes ir al barcito después de la obra o antes de la obra. Las cuñadas, este sábado a las 20:30, mientras pasa el pájaro. ¿Lo escuchan al pájaro? El de El El Pájaro, pájaro. El Pájaro. Que contamos una vez que chocó uno de esos avionetas del pájaro en la cancha de Pucará, acá en Bursaco. Estroló, Qué flash. se la dio contra No sé, habrá perdido, no sabía dónde estacionar y se mandó a la cancha de Pucará, se cayó ahí. Pero bueno, el chivo de este fin de semana, si querés ir a ver una obra de teatro, anda a ver a las cuñadas, te vas a cagar de risa. Está buena, está buena, está buena. Actúa Julia Galeano, que contaba los libros antes, nos traía diferentes libros y nos recomendaba libros. Ya sabés, nos conocés, nos caes bien. Las cuñadas el sábado a las 20:30 en el Teatro Moon. Leo. Yo, ay, ¿sabes qué? Me encantaría que pongas una canción, boludo, tipo una canción de Cortina. Un Pantera, un Cowboy from Hell, una canción así fuerte. Porque hoy tengo un anuncio, porque después de más de 3 años, no, 2019, 2020, 2021, 2022, sí, más de 3 años que no toco en vivo, que no canto en vivo, y se nos dio, por fin, estuvimos buscando una fecha. Y volvimos a nuestros orígenes y más precisamente volvimos al barrio. Porque este sábado, 9 de abril, este sábado 9 de abril, en el Club Libertado Norione, a las 7 de la tarde, vamos a estar tocando, por fin, vamos a estar tocando, va a estar Shailet. No hay opción, sistema en reacción, nadie nos calla. Y me voy a estar presentando con la banda, la por primera vez ante el público con Xanax. Voy a estar tocando, voy a estar cantando con ellos. Va a haber barra, va a haber parrilla, va a haber opción veggie, todo a precio amigue. En Avenida Eva Perón, frente a la Virgencita, en la manzana 30, Don Orione. En la entrada. Accesible, imposible. 100 P más un alimento de merienda. 100 Toma. P más un alimento de merienda. Entrás a las 7 y te volvés a tu casa a dormir tranquilamente a la 1 o a las 2 de la mañana. Así que tempranito, por favor. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿En qué horario vas a estar cantando, Vortex. Leo? ¿En qué Yo voy a horario se estar. supone que cantás? Porque los artistas, viste, se hacen las estrellas. ¿En qué horario? Nah. Y no, nosotros abrimos. Abrimos porque Jaide tiene como 20 años, Nadie Nos Calla tiene como 6. Después las otras bandas no las conozco, pero nada, son más viejas que nosotros. Y por orden así de tiempo, nosotros tenemos que abrir. Así que 8:30 calculo que ya estamos tocando. No está mal, ¿eh? Sábado, ya hay plancito para el sábado, agendátelo. Si no querés ir a una obra de teatro, tenés bandas en vivo. Si tenés ganas de algo más tranqui, tenés la obra de teatro de las cuñadas. Seguimos, ¿la Sí. dejo esta canción? ¿Dejo esta canción? ¿Ah? A ver. Tan. Sección de música para hoy. Hoy Noti Music. Estuvieron pasando una banda de cosas, chicos. Estuvieron pasando una banda de cosas. La primera. Hace poco fueron los Grammys a nivel mundial, donde participan muchísimas bandas del calibre de Billie Eilish, del calibre de Doja Cat, donde, bueno, Doja Cat se ganó unos lindos premios, pese a su asqueroso paso por Paraguay, que ya de paso, si nos estás escuchando de ahí, hermanes paraguayos, les mandamos un abrazo enorme. Y de acá nuestro repudio hacia Doja Cat, que bueno, viste lo que hace la guita, ¿no? O sea, nada, empezás a ganar guita, fama y de golpe las cosas se te empiezan a devolar de la cabeza. Bueno, volviendo al tema, fueron los Grammys. Fueron los Grammys, alfombra roja, muchas bandas de renombre, como las que acabo de mencionar. Y tuvo paso una de las bandas más importantes del rock, el rock en los 90, que son nuestros queridos Deftones. Una banda que cosechó durante años, fue muy importante para MTV, fue muy importante para el mundo del rock, donde se los catapultó y se los dijo que ellos iban a revolucionar el rock, que de hecho lo hicieron bastante bien. Aún hoy en día el nombre de Deftones sigue siendo renombre, incluso para el Stoner, incluso para Queens of the Stone Age, sigue siendo una banda más importante. Pero bueno, el caso es que nuestros queridos amigos participaron de los Grammys y una entrevistadora, notera de TNT, dijo algo a espaldas de los músicos que menospreció a los Deftones. Así que, Gus, si puedes poner esa ultimita parte de que esas palabras que dice la chica es en español. Hablan en inglés, la entrevista es en inglés, pero después pasa al español donde dice una frase nefasta. A ver. A ver, bueno, vamos a ver cómo sale esto. How other people do things, you know what I mean? So, and what is strolling? Beautiful. Yeah, we'll keep. We're friends with people that we're nominated with, so it's a good hang no matter what, whoever wins, you know? So, that's awesome. Yeah. We'll keep on having fun, keep on strolling. Great to see you. Take care. Take care. No creo que les interese en el canal en lo más mínimo. Y se caga de risa. Se caga de risa. Una falta completa de respeto, boludo. Me dio una bronca, pero me dio mucha, mucha, mucha bronca. Digo, ¿cómo puede ser? Encima, los Deftones son unas personas hermosas. Es como que no te puedes enojar con esos tipos. O sea, son tipos rudísimos a la hora de hacer música. Como re poderoso, pero a la hora de entrevistarlos son como tipos re mansitos, súper tiernos. De hecho, creo que yo tengo esa creencia que como la gente más thrasher, más pesada en cuanto a vestimenta, en cuanto a música, creo que es la más real, porque nada, son más reales, son más reales, son más realistas. En cuanto a alguien que esté nombrando todo el tiempo las buenas vibras, la música, que todo tiene que ser así, me suena a psicópata y me suena como a un asesino serial. Deftones me parecen los más reales. Seguimos con el mundo del rock, pero antes, escuchemos un poquito de Deftones, Gus. Para los que no saben, los que no los tienen, estos son los Deftones. Un poquito, un cachito, un besito, un piquito. Wow, me estoy dando cuenta que estamos poniendo mucha música pesada, mucha música pesada. Empezamos primero abriendo el programa con Volbeat y seguimos poniendo la canción de Pantera, que nunca me imaginé en mi vida que íbamos a poner una canción de Pantera en esta radio, y después seguimos con Deftones. Y seguimos un poco más con la, no sé si con la música pesada, porque si bien la banda a la que vamos a hablar representa como una parte del no una banda, sino un artista, que representa como una parte importante de lo que es el punk pop o pop punk, y es el señor Machine Gun Kelly, que también se lo conoce por ser un trapero hardcore bastante reconocido, bastante famoso ahora porque está saliendo con Megan Fox. Y pasó algo. Yo la verdad que Machine Gun Kelly es un pibe que me cae muy mal. Me suena muy ego. Ya el rockero egocéntrico ya murió esa etapa. Vale, eso es muy novedoso. Muy mal. Claro. Sí. Ahora dejemos a los pibes, que los traperos, que suelten su ego, suelten su espectáculo, nada. El rockero ego ya fue re de los 90 eso. Déjenlo morir y dejemos florecer algunas cosas. Pero bueno, lo que voy a hablar, no voy a hablar mal de Machine Gun Kelly, porque hicieron un cover hace dos días, hicieron un cover de System of a Down. Nunca, muy poca gente se animó, o sea, muy pocas bandas se animan a hacer un cover de System of a Down. Y que Machine Gun Kelly se anime, yo digo, a ver, vamos a verlo y vamos a escucharlo. Desde ya les digo que le llovieron críticas de pe a pa, pero para mí no está muy mal, que de hecho ni siquiera está mal, para mí está bien. Así que capaz que lo podemos escuchar, y vos, Gus, que sos bastante fanático de System, podés dar tu propia opinión del cover Aerials, y un buen tema, elegido un buen tema. A ver, en el videíto ese que te pasé. We'll be right back. ¿Qué te pareció? Mirá, elegí un tema muy complicado, pero muy, muy, muy difícil de hacer. Y la verdad que lo mejor de System, o una de las mejores cosas, porque es una gran banda, es que el cantante es espectacular. O sea, es, sí. Serge Tankian, se llama Tankian, el cantante de System. Serge Tankian, sí. La verdad que tiene una voz espectacular, entonces es muy difícil imitarlo. Yo lo que le diría a los de Machine, principalmente al cantante, ¿no? Que estaba fumando mientras estaba cantando, preocupate un poquito más en cuanto a la voz. O sea, hizo otra cosa, totalmente otra cosa. Creo que aunque se lo propusiera, no, nunca iba a llegar a las tonalidades que llega el cantante de System. Es un cover, es otra cosa. Si querés metemos un poquitito de cómo canta el cantante de System, que ya hay una brecha bastante difícil de igualarlo. A ver, no te puedo decir que no. A ver. Bueno, la música también, obvio. Claro, obvio. Esto me lo dijeron hace muy poco, pero ¿puede ser que esta canción hable de los vuelos de la muerte que pasaron acá en la Argentina? ¿Ustedes tienen ese dato? Porque me acabo de acordar eso. O no sé si es esta o si es otra canción. Sé que la Bersuit hizo vuelos, que sí, ya lo sabemos, pero tengo entendido que hay una banda angloparlante que le dedicó una canción a los vuelos de la muerte de acá en Argentina. Y no me acuerdo si era System, si hiciera este tema. Bomba. No sé. Por lo menos lo estoy googleando en este momento y no lo sé. Me parece que no. Puede ser que sea otro. Claro. Bueno, este cover, el cover de Machine, la verdad, a mí me gustó principalmente porque, a ver, lo que me gustan de los covers es que no traten de imitar. Eso fue por lo que la gente se enojó mucho. Es porque básicamente el cantante no era Serge Tankian, sino que era Machine Gun Kelly. Que todos hemos tenido como esos percances, esos roces de, ay, está haciendo un cover, está matando al tema. Y es como, no lo está matando. Pones ese nivel de responsabilidad a una persona, es porque no amas tanto a esa banda. Es como cuando Chano Charpentier hizo el cover de La Renga en Morphy, ¿se acuerdan? No me acuerdo que... Sí, Voy a Bailar a la Nave del Olvido hizo un cover que no estaba muy bueno, pero a mí por lo menos me causó mucha ternura escucharlo, a pesar que no era bueno. Era el Chano con un piano haciendo un cover de La Renga. Este caso, el caso de Machine Gun Kelly, a mí me gustó porque es muy un plugged, La voz de Machine creo que es una de las cosas más criticables. Capaz que aburre muchísimo. Y lo que me dan ganas de escuchar, cuando escucho este cover, lo que me dan ganas es de escuchar el tema original. Por ende, no lo claro. está matando. Creo que lo está reivindicando, inclusive. Escucho este tema, que no está mal, pero me dan más ganas de escuchar el original, como nos acaba de pasar a nosotros hace un ratito. Así que no lo estaba matando, loco, relájense. Pero mucha gente está con este tema de que el rock está muriendo, que lo están matando. Y no sé, si de verdad sos un abanderado del género, no sé, peleala, pero de otros ángulos, reivindicando a bandas under. En vez de seguir escuchando las mismas bandas desde los 80, 70 y 90, escuchá las bandas nuevas y dales una oportunidad. Creo que la principal razón por la que están muriendo las bandas under es porque muchos de los rockeros son tan cuadrados que no se animan a escuchar cosas nuevas. Entonces, Machine Gun creo que sobrevivió a toda esta oleada y le duela a quien le duela, él sigue haciendo rock. Por eso no tiene tanta competencia. Y bueno, y tiene sus feedbacks. Ah, fue al Lollapalooza. Eso es lo que te iba a preguntar. Fox. Estuvo, ¿no? Estuvo, y también estuvo Megan Fox. Estuvo ahí, pero se la veía ahí en un costado. Megan Fox pisó suelo argentino. Mirá vos. Toma. Vamos a la otra noticia. Gus y Lucas, yo les mandé una foto hace un tiempito. Ustedes me preguntaron, che, ¿qué es esa foto? ¿Qué es esa foto? ¿Qué nos estás pasando? Pasa que yo soy muy de pasar cosas bizarras a Lucas y a Gus, soy muy de pasar cosas bizarras. Y lejos de reírse, ellos me miran con cara de asco. Claro. Y esta fue una de las cosas. Y esto es de lo que voy a hablar hoy. A ver... ¿Se acuerdan de la película Weekend at Bernie's? ¿Vieron esa peli? Creo que no, ¿eh? Weekend at Bernie's. Capaz que la... Porque creo que en español tiene otro nombre. Pero más o menos las hipnosis son un par de amigos, se llevan el cadáver, matan a su jefe accidentalmente, se llevan el cadáver de su jefe de fiesta durante el fin de semana, pretendiendo que está vivo. Bueno, esto Weekend, pasó. ¿En cuánto dijiste? Para no la vi, yo sé que no la vi. Weekend at Bernie's. Peliculón. Fin de semana con el muerto en Argentina. Fin de semana con el muerto. O fin de semana de locura. Bueno. ¿Quién actúa? No me acuerdo quién actúa. Terry Kisser, Andrew McCarthy... Jonathan Silverman, Ed Koches, Catherine Marie Stidward. Qué groso, sí. Bueno, la película básicamente es esa. Matan a su jefe accidentalmente y se lo llevan de fiesta pretendiendo que está vivo. El fin de semana pasado, en un antro... Ay, no sé. Primero quiero que escuchemos... ay, por favor, pongamos primero al artista, porque esto tiene que ver con un artista que se llama Goniu, que falleció el 18 de marzo. No fue una noticia muy conocida el fallecimiento, pero sí lo que voy a narrar ahora. A ver, escuchemos un poquito de Good News. I'm too lit, I don't even watch niggas. Pretty got Glocks, but that Glock's bigger. Glock 10, knock his ass on the pitch. I'm up top, Drago and lights, that 60. In a free car through the city. Kept me up, I get busy. Real steppers, when they spin, they don't get dizzy. Got some young nigga that slide at 50. And when we go out, you know we take more than 50. Dirty ass off, niggas always tip. Niggas go cry when a nigga go miss. Bishop with me and he totin' the fifth. Free car, we gon' spin in infinity. A ver, compás, 2 más 2 son 4. ¿Qué tiene que ver lo de la película Weekend at Bernie's con lo que le pasó a Goniu? Bueno, básicamente, yendo al grano, este fin de semana, un antro exhibió el cuerpo embalsamado del rapero Goniu, quien falleció el 18 de marzo pasado en Maryland. La familia y los amigos del difunto organizaron un partizón loco que titularon El Último Espectáculo. El cadáver fue adornado con una corona y vestido con ropa de diseñador. La verdad que no tengo muchas palabras. Y la foto que les acabo de mandar, la foto que les acabo de mandar a los chicos, se lo ve a este cantante de pie. No sé cómo está de pie, no sé cómo está de pie, pero pareciera que lo están colgando de un gancho porque tiene como una jorobita atrás. Y pareciera que lo mantienen de pie. Muy bizarro. Están enfermos. Y se ve, el tipo está muerto. Bien conservado, pareciera que está dormido. Pero no, está hipermente tieso. ¡Wow! Igual, si uno dice, ok, si lo vemos desde otro punto de vista. Goniu dijo, no sé, che, cuando yo muera, quiero que mi cadáver se exhiba en un antro y después me velen. Me velen, esa sea mi manera de velarme. Yo, mirándolo de esa perspectiva, no me parece tan loco. Es como cuando falleció el guitarrista de los Rolling Stones, que se dice que lo aspiraron sus cenizas como si fuese cocaína, que esa había sido como su petición. Y bueno, me parece menos loco exhibir un cuerpo en una fiesta que aspirar cenizas como si fuesen cocaína. Y me hace acordar mucho... Por favor, Leo, no nos pidas locuras así, de verdad te la digo, ¿eh? A ver, yo quiero... Primero, no quiero que muestre mi cuerpo porque es para un desastre. Es para desastre. Pero me gustaría que haya un concierto, pero que mi ataúd esté como de pie y que forme parte del... No. Quiero que me velen de pie. De pie así, pero a ataúd cerrado, colgando, y que toquen bandas. Sí, de una, boludo. Eso dale, sí. Leo. Dale, Leo. Mirá lo que nos estás pidiendo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Que toquen los Palmeras. Esto me hace acordar mucho a un artista del cual yo quería hablar, pero se me hizo como muy pesado hablar de esto un jueves a la mañana, que es Gigi Allin, que es un artista de punk estadounidense, creo que el más bizarro, nunca hubo una persona más bizarra que él. Era un tipo que le gustaba tirar sus desechos fecales al público, se cagaba trompadas con el público, se autolesionaba en vivo a propósito. Y el día de su muerte, por lo general cuando uno lo velan siempre lo maquillan, lo dejan un poquito más lindo, qué sé yo. Pero Gigi Allin lo velaron al ataúd abierto y él pidió exclusivamente que no lo maquillen, que muestren su cadáver en descomposición en un color muy extraño, porque Gigi Allin está con un color violeta púrpura muy raro. Y los fanáticos, en modo de agradecimiento, iban y le escupían el ataúd, lo golpeaban, lo desnudaban, lo pinchaban, todo eso como para demostrarle su amor. Todo esto mientras su pobre madre estaba presente y lloraba cántaros y decía, ¿por qué están haciendo esto? Y los fans le decían, él hubiese querido esto. La pobre madre se tuvo que soportar estas cosas. Miren, creo que lo conté ya al aire. Un par de fanáticos quieren agarrar el corazón de Diego Maradona y llevarlo al Mundial. Para mofar, no lo sé. Quieren, porque el corazón está... O sea, todavía está en investigación todo lo que pasó con Diego Maradona, de la muerte de Diego Maradona. O sea, entonces, no pueden sacarlo al corazón. Uno por eso, y otro porque parece una locura, y otro porque pueden mofarlo. La verdad que no quiero que el corazón... Claro, encima el corazón... Encima el corazón debe estar todo babé, todo lleno de pus. Debe estar todo... No debe existir, no debe tener ya el corazón. Debe estar todo carcomido. O lo cremaron. No, lo velaron. Él era re cristiano, re creyente. Claro, pero, y aparte que está en investigación todavía. Todavía está en investigación. Así que no. No, boludo, en serio, está en investigación. Ya se sabe lo que pasó con Maradona. Bueno, Leo. Picapiedras. Qué loco es. Están la gente. Qué loco estábamos. No estábamos muy... Porque viste que dicen, ah, antes las cosas eran más locas, ¿eh? Y después aparecen cosas como estas. Doy por terminada la sección de música. Y continuamos, porque son las 12 y 24, todavía tenemos tiempito, ¿eh? Y, ¿tenemos mensajes? Nadie está reclamando la gorra, me la voy a fumar. Me voy a fumar la gorra en vivo. Todavía, no nos escribió nadie todavía. Mandaron un mensaje al principio, pero no mandaron el audio. La consigna es que nos digan qué pasó con el papá y la mamá de Tarzán al principio de la película. ¿Qué es lo que le pasó? Ah. ¿Por qué Tarzán quedó solo con una mona y una familia de monos? O si no sabes esa, ¿qué pasó con Bodoque? ¿Por qué terminó con un mamut, un tigre y un perezoso? ¿Qué es lo que pasó? Cuéntenos, mándenos un audio y se ganan automáticamente la gorra de Así es la Vida. Se la lleva para su casa. Pero tienen que mandarnos un audio. Una cosa más. ¿Puedo pedir una cosa más como para seducir un poquito más el premio? Si también dicen la edad de Lucas, que esa fue la consigna inicial, les compro una birra. De mi propio salario, compro una cerveza, puede ser, no sé, Andes, la que quieran. Y con el premio de la gorra, también pueden llevarse, si adivinan la edad de Lucas, la birrita. Me comprometo, estoy comprometido. Estoy hasta las manos. Toma, se la jugó, Leo, Se la jugó. ¿Qué pasó con los padres de padre de Tarzán? ¿Por qué Bodoque terminó con un mamut, un tigre? Y Leo pregunta cuántos años tiene Lucas, que al aire lo dijimos una sola vez, la semana, el lunes. Así que todavía no se sabe bien. No se sabe bien. Ya, material de estudio. Porque Lucas tiene una cara de niño hermoso. Sí, Lucas cuando vos decís la edad y la gente la pifia, siempre la pifia y te tira para cualquier lado. ¿Tiran menos de lo que tenés o más? Siempre tiran para abajo. Claro. ¿Bien? Tiene una piel que no todas las personas pueden llegar a tener. Un cuero. Parece un niño. A mí al revés. Cuando digo mi edad, decís, dale, dejate de joder, vos tenés como 40 años. Me matan, me arruinan. Tengo la cara a mí arruinada. También, boludo. A mí sí, también, sí. Y no lo entiendo, porque no estoy hecho mierda, boludo, pero la gente piensa que tengo 27, ponele. Yo no, tengo 22, 23. Es más, hice como un grupo de amigos que tienen 27 años, 29 inclusive, y no saben que yo tengo 23. Es un niño. Soy muy maduro. Soy un mil. Bueno, mientras Leo acomoda sus auriculares un poco mejor, vamos con un poquito de música. Leo, metiste Virus, metiste Volbeat, Cariño. ¿Qué tenemos ahora? The Black Keys. Qué buena banda, ¿eh? Tomá. Muy buena. I want it. Bueno, gracias a Xbox Game Pass Ultimate, me regalaron un mes de Paramount y dije, bueno, voy a pedir a ver qué pasa, a ver qué tiene Paramount para ofrecerme. Y nada, vi el catálogo y dije, si hay que pagar por esto, mejor pago otra cosa. Porque primero, no hay muchas cosas para ver. Hay algunas cosas que están compartidas con otras plataformas. Ejemplo, Bob Esponja. Ejemplo, The Office. Y nada, creo que esas y había un par más que creo que estaban en otras. Pero por lo que yo quería ver, además de ser un mes gratis, obviamente, que me vino de arriba, así que nada. Es por la serie de Halo, que es una serie que sacaron hace poco, tiene tres capítulos, sale los jueves, hoy salió el tercero, y viene de un videojuego que nunca jugué, pero conozco un poco de la historia, habla de sobre el jefe maestro, el Master Chief, Shom, que pelea contra el Covenant, que es una raza de extraterrestres, que nada, que quiere la supremacía de su raza, digamos. La serie se centra en una guerra interestelar entre la humanidad y una alianza teocrática de alienígenas conocidos como Covenant. Y dije, bueno, voy a ver qué onda. Todavía no vi ningún capítulo. Seguramente la empiece a ver hoy. Lo que sí. Había algunas opiniones que mayormente a los que son jugadores, a los las que juegan al Halo, no le gustó, porque en la serie se le ve la cara al Master Chief, algo que en el juego no pasa nunca, creo. O pasa una vez, pero ni siquiera se ve la cara completa, sino que se lo ve, creo, de anciano, pero así medio de costadito, como para que no se note tanto. Y nada, Claro. los del juego dijeron, no, no puede pasar eso en la serie, y salieron a defenestrarla, ¿no? Es como ver al indio sin los anteojos. Claro, es una onda así, porque es verdad, creo que nunca se saca el casco, nunca se lo saca y se lo ve, digamos, y en la serie parece que sí. Pero bueno, para mí eso es algo menor, ¿no? Mientras la serie esté buena, los efectos estén buenos, no sé, yo creo que lo demás, que se le vea o no la cara, no importa. Yo tampoco fui muy fanático de Halo. De hecho, que lo jugué los dos primeros y nunca me enganché, boludo. Y eso que el primero prácticamente lo di vuelta, pero no me entra el concepto del espacio. No sé, me cuesta un montón. Yo no sé por qué nunca lo jugué, en mi caso nunca lo jugué porque me gustan los juegos de ese estilo, pero y ahora no, ahora con el tema de que a veces no juego algo por los gráficos que tiene. Empezar el Halo desde el primero, no, no da. Y menos los últimos, porque no, no, no, mi computadora no lo corre ni en pedo, creo. Y eso que tengo en la suscripción de esta de Xbox, que siempre, casi siempre hablo de esta suscripción, porque el primer mes te sale $64 y tenés, no sé, es como siempre digo, es como el Netflix, pero con videojuegos. Y están todos los Halo ahí. Así que podría instalarme en cualquier momento uno y jugar un poco a ver qué onda. Pero nada, vamos a ver. Hoy voy a empezar a ver la serie y hay que ver cuántos capítulos tiene. Seguramente va a tener 10, como casi todas las series actuales, que solo son de 10 capítulos. Y nada. Otra de las cosas que tiene, que yo sé que a Gus la pediría solamente por esta serie, es Sabrina, la bruja adolescente, No. que nada, está completa, así que si la quieren ver, está ahí en Paramount. ¿Sos fan, Lucas? Digo, Gus de Sabrina. Me encanta, boludo. La miraba todo el ¿Y tiempo. qué opinas? ¿Y qué ¿Qué opinas de opinas la vos? versión de Netflix? No la vi. ¿No la viste? No la vi. Mírala. No, no, no es, pero, que no la es podés como, comparar. no puedo, no puedo. O sea, no me sale, bro. Es como, no se puede. Me O parece un sea, no digo que sacrificio. sea, no digo que sea mala la versión de Netflix, porque al menos la primera temporada, y yo vi hasta la mitad de la segunda temporada. La primera temporada me gustó, la segunda ya como que nada, vi hasta la ¿Cayó? mitad. Sí, y igual la quiero terminar de ver, pero no se pueden comparar. Son dos series diferentes. Una es más Claro. adulta, o sea, adolescente adulto, y la otra es más para ATP, es más ATP. Toda la familia. Nos acaban de mandar un mensaje Sí. y nos dijeron: buenas tardes. No puedo Buenas mandar tardes. audio porque laburo. Pero los padres de Tarzán murieron porque se los morfó el chita o felino parecido. Segundo, Bodoque quedó solo porque la madre se tiró al agua escapando de un ataque de dientes de sable y ahí lo encontraron Manny, Manito y Sid. Y la edad de Lukis es de 30 años. Un aplauso. Muy Todo, bien, muy bien. todo, todo, todo, todo, todo, todo. Para mí sí. Sí, le pegó a las tres. Nos manda audio siempre, es Fabri. Fabri nos manda audio siempre. Cuando pueda nos va a mandar un audio. Dijo que ahora está en el laburo, no puede mandar. Dice, ¿cómo vas a estar escuchando la radio en el trabajo? Bueno, buenísimo. Ya está. Ustedes dicen que Sí. hay más, hay que confirmar un poquito más. ¿Se lleva la visera de la Yo radio? creo. Yo creo que hay que esperar un poco más y si para el final del programa no aparece un segundo concursante que pueda replicar esto en un audio, pero claro, lo que pasa es que ya dijo todo, ya botoneó todo Sí, dijo las tres. el coso. Claro, dijo Dijo las todo tres, correcto. y. Las tres cosas dijo. Y ahora Y cualquiera podría quedan. mandar un audio repitiendo lo mismo. Claro. Bueno, hasta ahora. ¿Qué preferirías? O sea, que tu bebé muera en manos de unos dientes de sable, que se ahogue en el río o que lo aplaste un mamut. Y opción C creo que fue la que eligió la madre de Bodoque. Bueno. Pero para, ¿va a haber una era de hielo donde Bodoque es grande? ¿O no No la vi? creo. Porque hay un concepto que se cree de la era de hielo, que la era de hielo pasa como de adelante hacia atrás. Es como la primera sería como la última etapa evolutiva donde están los hombres. Después la segunda, el deshielo. No, el deshielo no. Ay, no me acuerdo cuál era la segunda. La tercera, que si no me equivoco era la de los dinos, que aparecen los dinosaurios. La cuarta, ay, ¿la cuarta de qué era? No me acuerdo. Ahí ya las películas se volvieron media No, y cagadas. pero la historia en la que se conocen es en la primera. Entonces, ahí estamos. Claro, pero va como de atrás para adelante la película. Es rarísima, es muy rara. Pero está bueno, está Rarísimo. lindo el concepto. Bueno, hasta ahora tenemos un competidor que se está llevando la visera de Radio Las Cabas hasta que alguien diga las respuestas correctas con un audio, que nos mande un audio y se la lleva. O vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué Hay pasa. una Todavía birra en quedan. juego, compas, Hay una. también, o ¡Ah! sea. La birra también. Para mí que por eso activó ahí, ¿eh? Uy, uy, uy, uy, uy. Sí. Adoro, Bueno. valoro, valoro eso. Mirá cómo mueve la cerveza. Te interrumpí, Lucas. Para mí, Sabrina, yo vería la serie. La vieja. Y después la nueva para criticarla. Yo estuve mirando en una página. Ahora no me acuerdo cómo era la página, estuve mirando, creo que vi cinco capítulos de la serie vieja. Pero nada, está bastante, bastante bien. Está. Es como todo lo viejo, ¿no? A veces tenés un buen recuerdo y después lo ves y decís, ok, no, no quiero seguir mirando esto. O a veces, che, está bueno, lo que yo recordaba está bueno. Con Sabrina pasa eso, de que está bueno lo que volvés a ver. Y nada, yo nunca terminé de ver Sabrina, la bruja adolescente, pero sí veía capítulos sueltos. Porque en este momento ni siquiera me acuerdo qué canal lo daba a la serie. Así que nada. Si no era Telefe, le pego en el palo. Telefe Sí, o Telefe seguro. Canal 9, algunos de esos le daban. Pero sí, era Qué esa serie pobreza. que prendías la tele y estaba y te mirabas un capítulo tranquilamente. Sí. Bueno, y aparte de Sabrina, ¿hay algo más en Páramo? Porque si Y estamos está como Halo y Coso, no sé si conviene. Dexter, Sangre Nueva, que es una serie que cuentan los hechos de 10 años después de lo que pasa en el final de temporada de Dexter. Para el que no recuerda, Dexter era una serie sobre asesinos seriales, sobre un asesino serial que mataba asesinos seriales. Dexter Morgan se llamaba el Estaba en protagonista. Netflix antes. Cuando dijiste Dexter, se me vino a la cabeza el chiquitito de lentes. Ah, pero no, ¿No? no es Ese esa, no, no es esa. Dexter. En Ese Dexter está en HBO. HBO. Ahí. No, no, este es un asesino en serie. Y nada, yo me había visto las 8 temporadas, casi una tras el otro. Me pareció súper interesante. Igualmente, a medida que avanzan las temporadas, como que la serie va perdiendo calidad. Y nada, vi 20 minutos, o sea, casi la mitad de un capítulo. Lo que pasa que ya eran las 2 de la mañana, lo tenía que ver en inglés para que no haga tanto ruido la tele. Nada, me terminé, me dormí. Pero quiero seguir viendo a ver qué onda, qué nos trae esta Dexter Sangre Nueva. Y nada, dice, en la última década Dexter ha estado viviendo una vida tranquila y aislada, lejos de las tentaciones de su pasado. Se ha adaptado a una nueva identidad y a la vida de un pequeño pueblo como un miembro querido de la comunidad de Iron Lake. Y bueno, vamos a ver qué nos trae esta nueva serie, digamos, esta continuación, esta secuela de Dexter. No, no sé cómo le fue, no vi. Si la recomendaban o no, si tenían algo mal. Lo que sí vi fue que el final fue raro, como que no sé si gustó o no mucho, pero bueno, a mí me gustaba Dexter. Y Halo, acá, otra de las series que vi que me interesó fue 1883, que leyendo un poco vi que es una secuela de Yellowstone, que bueno, Yellowstone dice John Dutton controla el rancho contiguo más grande de los Estados Unidos, ya que es de su propiedad. Sin embargo, vive bajo el constante ataque de aquellos que fronteriza. Es una serie medio no viejo oeste, sino esta la guerra de secesión, se dice. La guerra civil. Claro, tipo esa época de guerra civil. No esta Yellowstone, sino la otra, 1883, que sí es una precuela de lo que fue Yellowstone. Y leyendo un poco también descubrí que van a sacar una secuela de esta precuela, que es 1983, es un quilombo. No, 1932 se va a titular esta secuela. No, nos mandan un mensajito, Leo, y nos dicen, la era de hielo 4 creo que es la que van en el barco. Esa Uy, estoy qué casi seguro flash. que no la vi. Esa no la vi. Sí, yo tuve la oportunidad de verla, pero elegí no. Ya ves que para mí la era de hielo murió en la 1. Y listo, ya está. Como Monster Inc. Mira, Ah, no, yo Monster le... Inc. University me gustó, ¿eh? Está buena, está buena, está buena, me gusta. Yo recuerdo que la era de Hielo 3 la vi de colado en el cine. Eso me reacuerdo porque fue un día de cine muy largo porque fuimos al cine a ver una película que la pagamos y después nos escondimos en el baño del cine y nos metimos a otra, a la primera que estaba ahí y era la era de Hielo 3. Y bueno, vimos la era de Hielo 3. Espero que lo del cine no estén escuchando este programa en este momento. Pero sí, antes Parece. se hacía. ¿Vos te Antes parece, hacías. boludo? Se hacía eso, se hacía eso. Sí, bueno, una picardía Pudieron así. haber echado a un pibe que gana miseria porque unos colados. Y ya de paso, contá con quién estabas. ¿Quién eran tus cómplices? La mala influencia de mis hermanas, seguramente lo estarán escuchando. Ah, bueno. No te lo puedo creer. Igual no me sorprende, ¿eh? Yo sé que vos no sos capaz, pero tus hermanas, yo sé que sí. Yo sé que vos, yo no te voy a culpar a vos, sé que sos una víctima de esto, Gus. Yo era Te el más chiquitito. malinfluenciaron. Yo era el más chiquitito. Mi hermana más grande dijo: metámonos en el baño y escondámonos así. Eso fue lo que pasó. No tengo más nada para decir. No voy a decir nombres, pero es una actriz muy famosa. Siguen mandando mensajes. La historia de Bodoque no es tan así como dijo el compa. La Opa, mamá se uh. Tira al río con el bebé y cuando no se puede sostener más, acerca al bebé y se lo entrega a Sid y a No, ella se la lleva el agua. Ay, lo no se dijo lo mal. entrega así. No se lo entrega así. Se lo entrega el mamut. Y ahí El se lo mamut lo lleva. agarra con la trompa. Dice. Y se lo entrega a Sid y ella se la lleva al agua. Diego lo reclama como suyo y Manny desconfía, por eso lo van a buscar a les humanos y que le devuelven, se lo devuelven al papá. Hay que ver esa película, ¿eh? Hay que ver esa película. Es re triste, boludo. Porque no me La acuerdo parte de. esa primera escena. Sí, esa escena. Sí, no, en realidad no se lo entrega. Sí, se lo entrega al mamut. Que entregar es como muchas comillas. Porque el bebé se está por caer. Se le está por resbalar a la madre de las manos. Y entonces el mamut con la trompa lo caza. El mamut se llama Manny. Y después el mamut lo quiere dejar tirado. Como, bueno, ah, no sé qué, no es problema mío. Y Sid le dice, che, pero pará, no lo podemos dejar así. Y ahí es cuando se lo llevan. Y sí, la era de hielo es re triste. La escena de las catacumbas, la de los. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Cómo se llaman? Los jeroglíficos. Donde Sí. cuentan la historia de un mamut pequeño y que están siendo asesinados por una manada, un grupo de humanos. Esa escena te parte al medio. Te hace mierda. Y la escena final también te hace mierda, te hace pelota. Sí, me acuerdo, creo que la vi en el cine y lloré. Y era muy chico yo. Y para que me tome tan en serio una peli así, ¡fua! Tremendo. Bueno, acabo de ver este principio de película muy triste para confirmar lo que decís. Y es verdad, la madre se estaba por ahogar, se la estaba llevando la corriente del agua y deja al bebé para que no se ahogue, así como hizo en Titanic, hizo, ¿cómo era que se llamaba? Como hizo Leonardo DiCaprio, agarró y dijo, bueno, quédate vos ahí arriba, yo me acabo ahogando. Bueno, fue así. La madre lo deja, el bebé estaba por caerse de nuevo y Manny lo agarra con la trompa, como dijo Leo, es verdad. Y después, bueno. Lleva la corriente, la Claro. madre. ¿Pero por qué no salvó a la madre también? ¡Ah! ¡Qué debate! La verdad que Manny está como bastante claro, porque era un mamut solitario, ¿viste? Era como, no sé. Claro, era un mamut solitario que siempre andan en manada y el chabón era re culo roto porque estaba como, Ah, nada, bueno, solo, era re anti. bueno, es tremendo. Se quedan mirando al bebé. Y cuando miran de nuevo al agua, no estaba más la mamá. Tremendo. Bueno, Lucas, te interrumpimos, pero nos llegaron mensajes a la radio. Teníamos que clarificar esto, quién se lleva la gorra, quién se lleva la birra, y empezó el quilombo. La birra En de la Paramount, discordia. la birra de la discordia. Hasta ahora hay una sola persona que se estaría llevando la gorra de la radio y la birra que la va a pagar Leo. Sí. Promesa al aire, la tenés que cumplir, ¿eh? Sí, lo voy a cumplir. Lucas. Otra de las series que no sabía que estaba acá en Paramount, que era una serie que yo veía cuando se estrenó, que es The Rookie. Que es, creo que la recomendé una vez, que es, son unos policías que entran a la academia y nada, se gradúan de policías y nada, cuentan las historias desde el punto de vista de cada uno. Está este actor conocido que ya recomendé de Nathan Fillion. Ay, se nos cortó un poco Lucas, a ver si podemos retomar un poquito. Vos, Leo, vos me escuchás bien a mí. Seguimos al aire. Yo te escucho, Joyo. Bien. Sí, bueno, perdimos a Lucas, se nos fue muy lejos, en algún momento volverá, por problemas de conectividad. Bueno, son 12:53, esto es Así es la Vida. Estábamos sorteando la gorra de la Radio Las Cabas y la cerveza, mientras Lucas nos iba contando un poco sobre esta nueva plataforma de Paramount Plus. ¿Estabas hablando, Lucas? ¿Te tenemos de nuevo? Sí, se cortó. No sé qué pasó. No sé dónde quedé. ¿Dónde se cortó? Estabas hablando de The Rookie y estabas hablando del actor principal, que es Nathan Fillion. Sí. Bueno, la serie, otra de las series que dije de él, que recomendé de él, fue Castle, que es esta donde él es un escritor de novelas de misterio que empieza a trabajar con una detective para resolver casos. Ah, ¿y sabes qué hace la de Uncharted? No vi la película de Uncharted todavía. Que le queda re bien el papel, como es como pareciera que lo hicieron para él a ese papel. Es como Indiana Jones. Para Uncharted no actúa el chico del Hombre Araña. Sí, malísima, pero la del 2018 actúa Nathan Fillion. Ah, no tenía ni idea que había una película del 2018 de Uncharted. Sí, esa. Y después la que dice Gus es la que actúa Tom Holland y el chabón ese que era un ex neonazi. Sí. No creo nada que sea un ex. No, no se puede ser un ex neonazi. Y actúan ellos dos. Sí, sí, sí. Menos si mataste a una persona, boludo. Boludo, ese tipo mató a una persona, ¿entendés? A una persona por su color de piel. O sea, chabón, me parece demasiado, me parece demasiado. Ay, no me acuerdo el nombre. Uncharted fuera del mapa, esa es la que fue en 2022. Y actúa Tom Holland y... ¡Ay! Mark Wahlberg. Actuó en varias películas Mark Wahlberg. Muchas. Millonario. Guerra de papás, Tirador. Hay varias películas en donde actuó Mark Wahlberg. En Ted 1, Ted 2. Ah, no mató a alguien, sino que fue un intento de homicidio. De hecho, le di una paliza que tal que su cara quedó... desfigurada. La cara de la víctima quedó muy desfigurada. De hecho, se tuvo que someter a varias cirugías y básicamente le golpeó por ser negro. O sea, nada, Mark Wahlberg fue un nazi en su momento. Ahora aparentemente está arrepentido, pero esas manchas, viste, que te recontra quedan y la gente se olvida. Y cada vez que mencionemos a Mark Wahlberg, yo voy a recordarles que era un neonazi. Bueno. Bueno, ¿qué más tenemos, Lucas? Es verdad, ¿están las de Sonic? ¿Puede ser? ¿Paramore no es dueño de las películas de Sonic? ¿O de lo que es Sonic? No sé quién tiene los... Porque no está en ninguna plataforma, por lo menos. Ah, si no está, no, olvídate. Encima que va a salir la 2 pronto, claro. Ya salió la 2. Sí. No, ni idea. No la tiene. Estaba mirando que tenía... Los Cazafantasmas, las dos, las 6 películas del Juego del Miedo, tiene películas bastante antiguas, tiene la de la red social, la de Facebook, SimCity, bueno. Ace Ventura, solamente una, un bajón, Niño Tiburón y la Niña de Fuego, Bastardo sin Gloria, muy buena película, Bastardo sin Gloria. Buenísima, Bastardo sin Gloria. La anterior, Niña Tiburón y Niña Lava, se la van pasando de plataforma en plataforma porque no la quiere nadie. Están así como, tenés la voz. Pues, así, se la van pasando. La de Divergente y Resurgente, la 1 y la 2. Faltaría Alesian, que es la 3, creo. Y así, pero tiene películas antiguas. Lo que sí, tema precio, creo que es la más barata de todas las plataformas, porque está vale. 300 pesos el mes. Creo que decía 187 o 200, pero bueno, con el tema acá, Argentina, impuestos, son 300 pesos. Y nada, yo creo que voy a tra se termina el mes y nos vemos, Nemo. Porque no. A menos que saque mejor, porque encima la plataforma es una cagada como está hecha. Funciona mal, ¿no? No funciona mal, pero está horrible a la vista. Y nada, eso. Funciona. Lo que pasa con varias plataformas es que, por lo menos la de Amazon funciona muy mal. La de La Amazon de es horrible, sí. Disney y la de HBO tienen la calidad de imagen muy alta. Entonces, si vos tenés mala señal de internet, se te complica verlas, o se te baja la calidad, o se te corta los videos. Entonces, como, bueno, hay que ver cómo pasa, a ver cómo le va a Paramount. Acabo de ver Sí. Leyendas del Templo Escondido. Yo no. Ah, es una película. Bueno, yo tengo el recuerdo de que Leyendas del Templo Escondido era una serie para niñas sobre estos que jugaban juegos como Super Match y eso. Mira, Gus, Supermatch, sí, me fíjate, recuerdo. El Supermatch me acuerdo. busca Leyendas del Templo Escondido y fíjate la imagen. Vas a dar cuenta al toque. Bueno, puede ser. Leyenda del Templo es un programa de televisión. Ah, para. Sí, me acuerdo. Habían juegos y todo. Sí. Bueno, era sobre juegos, Claro. la serie esta. Y se ve que hicieron una película en el 2016. Me acabo de enterar. Bueno, ya Wow, tengo pero algo para ver. es viejísimo esto. Qué loco. Es viejísimo. Bueno, vamos a ver cómo les va. Bueno, y llegó el final, chiquis. Ya son las 13 del mediodía. Un placer estar de nuevo haciendo acá Así es la vida por la radio de Las Cabas. Nos vemos, Lucas. Nos vemos, Leo. ¿Leo está ahí? ¿Se nos fue antes? No, Leo, estoy ¿ya fuiste a acá, llevar a tu obvio. abuela? ¿Vas a llevar a No, tu tengo que... abuela? Sí, boludo, una paja tengo. Te mando un saludo, güey. Pero sí, ahora voy para allá. Estoy Ahí va retirado. Leo, ahí va Leo. En un ratito nos vemos con los chicos. Nos despedimos. Esto fue Así la vida. Chau Lucas, chau Leo, chau gente que nos Chau, escucha. chau. Nos La escuchamos la gorra y la próxima. cerveza van para la casa de Fabri. Se la lleva Lucas o Leo, alguno de los dos. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau.